Grabando. Título de la canción Pablo, grupo MUX, MUX de Uruguay. Hoy voy a hablar del proyecto La máquina y el bosque y más específicamente del periodo de residencia entre el 27 y el 31 de mayo que estuvimos con este proyecto en el espacio Asala, Creació Espacio, en la Sierra Árabe. La máquina y el bosque es más que un proyecto, aún es un prototipo, algo que todavía no tiene una forma precisa, pero que parte de la hibridación entre cine y coreografía, que es uno de mis intereses. Se utiliza como eje vertebrador de este proyecto la ficción compartida por un grupo de personas de estar realizando el rodaje de una película futura. Lo que sucede es que esta película no se completará como tal. La actividad que sostiene y produce un marco común, en este caso una travesía o un viaje, es la acción misma del rodaje, la acción de estar rodando. Digo que al sustraerle al rodaje su objetivo final, es decir, el de servir como material para una futura película, la maquinaria del cine se abre en el presente, prescindiendo de su futuro en la pantalla y articulándose de formas innovadoras con el espacio-tiempo. Y es en este gesto de que para mí se abre a la coreografía. Por lo tanto, liberar el rodaje de su finalidad y expandir en ese gesto la noción de cine, tanto como la de la coreografía. Otra de las músicas que integra el proyecto, la canción Still the Corners del grupo The Trip. Para continuar hablando del proyecto La Máquina, me pregunto a mí mismo si puedo ser más concreto. En términos generales, el prototipo, la máquina, así como visualmente o en lo que es, en lo concreto, se planifica como un viaje en un vehículo motorizado, en este caso una Jumpy blanca, una furgoneta de tamaño medio, y ese vehículo sería como el traveling de base, en que un grupo de personas atravesamos un territorio, ciudad, zona rural, etcétera. Mientras grabamos imágenes, actuamos escenas y creamos simultáneamente la banda sonora de esta película que nunca será finalizada como tal. Thank you. iremos trazando una línea en el paisaje y ocupando temporalmente diferentes localizaciones guiadas por un tipo de guión mapa, un guión que se organiza en el mapa de la geografía del País Vasco en este caso. Y obviamente iremos acompañadas de todo el aparataje del cine, cámaras, grabadoras, amplificadores de sonido, vestuario, micrófonos, trípodes, iluminación, etc. Es una práctica inmersiva, por lo tanto, nos metemos en esa ficción de película y habitamos lo real de esa manera. Como si creáramos durante esos momentos de rodaje sin fin una forma de vida. La idea de rodaje sin fin. La idea de rodaje sin fin la tomo de un taller en el que participé en Bulegua, que se llamaba En busca de Wick, que se centra en un guión que escribió Félix Gattari para una película que nunca fue hecha. Este taller lo daban Silvia Maglioni y Graham Thompson y siempre me quedó esta frase que es en la que me fundamento para este proyecto. Ellos decían así: es porque la película continúa no hecha que puede continuar haciéndose. Para continuar nombrando un poco fases del proyecto, pero más concretamente lo que realizamos en esta residencia en Asala, acompaño mi voz con el sonido que creó Miriam RZM en la escena de la furgoneta resonante. Durante la residencia hemos trabajado en dos líneas. Por un lado, la línea que yo he llamado escenas, porque entendía que en el rodaje puede haber escenas que se repiten una y otra vez. Por lo tanto, ha habido una parte del trabajo que ha sido ir a realizar escenas concretas, planificadas previamente, donde la repetición a mí me proporcionaba un control mayor de los elementos con los que estábamos jugando. En este sentido, todo el espacio, la colocación de la cámara, los travelings o las posiciones estáticas, el fuera de campo, la luz, el sonido, etc. Hemos trabajado básicamente en dos escenas. Una ha sido la furgoneta resonante a la que corresponde este sonido. Mm. en la que aparcábamos la furgoneta en el bosque, en el atardecer, cuando lleva haciéndose de noche, y Miriam realizaba un concierto en el que a través de los bafles y sus dispositivos la furgoneta resonaba. Y la labor del resto del equipo era grabar esa situación, pero no por registrarla, sino por encontrar maneras de contornarla, de estar en ella, acompañándola. Como decía, una parte han sido las escenas y la otra parte ha sido lo que yo llamaba línea de fuga, que la línea de fuga viene a ser el centro del proyecto, donde este proyecto nace, que es cuando nos montamos en la furgoneta con todo el aparataje cinematográfico y nos vamos por la carretera buscando desvíos, buscando nuevos lugares y asumiendo que esa situación de búsqueda, esa situación de grabar, de hacer, de conversar entre nosotros, de tomar decisiones, ya es en sí una película que está sucediendo. En la residencia en la sala hemos hecho varias prácticas, varias salidas, y en las propias salidas han indicado escenas posibles. La furgoneta resonante surgió de una de esas salidas en las que dejamos la furgoneta aparcada, pero con todo el equipo de sonido, y al alejarnos de ella vimos esa potencia de que la furgoneta podía estar resonando alguna cosa en el bosque y ser como un aparato resonador metálico. Para continuar y al mismo tiempo ir finalizando, una canción que encontramos durante el proceso y que también nos acompañará en el futuro. La canción se titula A Forest y es del grupo The Cure. Antes de dar el play, una corrección. El grupo anterior era Steel Corners y la canción era The Trip. No al revés, como lo dije. Ahora vamos con A Forest de The Cure. Tenemos algunos errores en el audio. Seguramente será por el Wi-Fi. Pero avanzamos. Tenía aquí una pregunta escrita respecto al proyecto que dice así: ¿cómo se conforma una coreografía extendida? ¿Qué quieres decir con eso? Cuando digo coreografía extendida es porque en un momento del proyecto me encontré dibujando sobre mapas de la geografía, dibujando trayectorias por donde podría ir la furgoneta, dibujando velocidades en las que podría ir la furgoneta, lugares de pausa, travelings en los que ya no iríamos en furgoneta y el equipo se desplazaría en conjunto, cámara, performers, el bafle con el sonido, focos, a cierta velocidad, adentrándonos en lugares, frontones de un pueblo, o fábricas, o bosques. Y me vi dibujando en un mapa, como muchas veces me he visto dibujando estructuras coreográficas para un plano de 8 metros por 10 metros, que sería lo que puede ser el suelo de un teatro, el linóleo sobre el que muchas veces realizo performances. Y de pronto me vi haciendo eso en un área de 100 kilómetros cuadrados. Y ahí me apareció esa idea o ese sueño, que aún, como decía en el comienzo de esta autoentrevista, ese informe, de una coreografía extendida en el territorio. Otra pregunta que tenía para hacerme era sobre los problemas que me había generado el periodo de residencia, los problemas de interés, y era esa pregunta: ¿qué problemas hemos tenido? Y creo que lo que más me sirve ahora mismo es un problema de preparación, de fallo en la predicción de todo lo que podría necesitar. En ese sentido, creo que hay un problema básico para mí, que es tener ciertas bandas sonoras posibles preparadas o pregrabadas, un trabajo de pregrabado. Y también un estudio mayor de las localizaciones antes de ir, por ejemplo, a rodar las escenas. Otra pregunta que me surgió durante el trabajo es, durante la residencia, es como todo lo que sucede, si todo lo que sucede en cuanto nos estamos preparando hace parte también, o tengo alguna manera de recogerlo, que hemos ido activando durante la residencia dispositivos de grabarnos cuando no estábamos supuestamente realizando el trabajo. Para acabar, quería hablar de la idea de desvío que también ha aparecido en esta residencia. Y profundizar un poco en ella o dejarla como final, como desvío final. Ha aparecido el desvío en el sentido de que cuando íbamos en furgoneta nos preparábamos y nos lanzábamos al paisaje en una línea de fuga. Hemos descubierto que cuanto más tensión y afinamiento encontrábamos en la actividad de ese rodaje improvisado, era cuando nos perdíamos o cuando nos salíamos de un camino principal, cuando nos adentrábamos en caminos que no sabíamos si tenían un final, o cuando nos bajábamos de la furgoneta y en vez de ir a ir por una senda, nos lanzábamos entre los matorrales o en el bosque y avanzábamos sin saber lo que nos podríamos encontrar. Eso como que yo creo que nos hacía sentir realmente en la película, como si algo de real estuviera aconteciendo con ese grupo. Y ahí para mí es donde el proyecto también toca en una zona que me interesa tocar, ¿no? Que es, no sé si la experiencia o el acontecimiento. Porque específicamente me interesa cómo nos organizamos en ese tipo de forma de vida, en cuanto como grupo decidimos ir acompañados con la con esta maquinaria del cine en la ficción de que estamos viviendo, estamos siendo una película que nunca acaba. Para finalizar, agradecer a las que me han acompañado en esta residencia, Isaac Erdoiza, Camila Telles y Miriam RZM, y también un saludo a Joel, que no pudo estar, pero estuvo en los inicios de este proyecto, allá por el año pasado en el primer viaje cine coreográfico en la furgoneta.